De muy positivos son los resultados de los estudiantes del duodécimo grado de Sierra de Cubitas presentados a las pruebas de ingreso a la educación superior aplicadas los días 3, 8 y 11 del actual mes. Katia Álvarez Cifontes, secretaria docente del Instituto Superuniversitario Orlando González de la Comunidad Cubitas, comenta al respecto. Estamos hoy emulando entre los tres primeros pre a nivel provincial, Guaymaro, La Vocacional y Cubita, por los resultados que hemos obtenido en los tres exámenes de ingreso. De una matrícula de 54 estudiantes en el grado 12, solo 5 alumnos no estuvieron dispuestos a realizar los exámenes de ingreso para un 90-32% de presentación evaluado el indicador de MB a nivel nacional, porque el indicador es hasta 88% de presentación. De estos 49 alumnos que nos quedan restantes, 11 tienen hoy una continuidad en el pedagógico, algo logrado que de por curso nosotros no habíamos aportado estudiantes y sabemos que es una demanda territorial. Además, tenemos 6 estudiantes con continuidad en el MININ. Según explica Álvarez Cifontes, de un total de 32 educandos cubiteños previstos a presentarse en los exámenes de ingreso, concurrieron 31, lo que demuestra que la mayoría de ellos van a tener continuidad de estudios. De estos se nos presentaron 31 porque a última hora hubo una niña que se nos enfermó y por situaciones de enfermedad muy severa no se presentó al ingreso, pero va a tener una continuidad en próximas horas que, bueno, no queremos adelantar ningún dato al respecto. De estos 31 alumnos que presentamos, aprobamos en matemática 28 estudiantes para un 90-36% de aprobado, con 4 alumnos inicialmente desaprobados, luego en un tercer proceso donde el alumno tiene derecho a ver el examen con sus padres, bueno, un estudiante aprobó, quedándonos felizmente solo 3 estudiantes porque lo estamos preparando para una segunda convocatoria que sabemos también que van a aprobar estas 3 alumnas. En el caso de español, de 31 alumnos que presentamos, aprobaron los 31 para un 100% y en historia igualmente un 100% de aprobado. Los rangos de nota de auxila, en caso de español y de historia, somos el mejor a nivel de rango de nota entre 80 y 100 puntos. En español hay una alumna con 100 puntos. El curso pasado tuvimos 100% en los 3 exámenes y este curso felizmente también estamos entre los mejores pre a nivel provincial. ¿Y cómo ha logrado Sierra de Cubitas obtener estos resultados ya por segundo año consecutivo? Porque tenemos un consejo de dirección estable, con una estructura técnica y dirección preparada, un claustro también muy estable, con profesores y entrenadores de ingreso de matemática, español e historia muy consagrados. Hemos logrado entrenar a los alumnos desde el décimo grado, hemos logrado que la entrega pedagógica del noveno grado para el pre, escoger los mejores estudiantes y hablar mucho con la familia, intercambiar que el alumno que venga al preuniversitario es para que tenga una continuidad en la universidad. En un curso escolar donde las ciencias médicas fue la carrera más solicitada y a punto de dar a conocer el próximo 5 de junio el otorgamiento de las plazas, los ánimos de las familias cubiteñas se ciernen por estos días sobre el ingreso de sus hijos a la universidad gracias a los excelentes resultados en los exámenes de ingreso. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.